a bailarlo Sebastián Manrique, Diego Malte y mi teniente Mike Gómez. ¡Hey! ¡Uepa! ¡Ay! Si tú sabes que no puedo estar sin ti, si tú sabes que sin ti no doy pa' nada, déjame si tú me quieres ver morir, déjame si para ti no valgo más, déjame si te brindes solo sufrir, saca cuenta pa' que bien que no es verdad. Yo me equivoqué, no acepto mi amor, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. La culpa fue del lingo y el bembe de esa mujer, pero no lo vuelvo a hacer, yo te lo juro, mi amor. Ay, yo me equivoqué, no acepto mi amor, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ni tres, ni cuatro, solo unita, mi amor. ¡Ah! Andrés Díaz, Norlín González y Carlos Martínez, Gavilante, Gavilante. ¡Ajá! Doctores Carlos Amaya, Juan David Ramírez y Oscar Botero, muchas gracias. Para la mejor cosmetóloga que tiene Barranquilla, Melissa Ramírez. Y en el Perú, Junior Cortés Aponte. Y esto suena en el supermercado Magdalena. Carla Liévamo, Ivonne y Yasmín Rodríguez, a bailar. José Aníbal Vuelvas en Las Vegas. Ay, si regresas más nunca vas a sufrir. Dijo que no. Con amor tu rabia voy a revertir. Dame perdón. Yo no me imagino mi vida sin ti. Yo soy tu besito, no sé caminar. Me regresé y dale a mi vida a vivir. Yo soy el Enrique que te va a gustar. Ay, yo me equivoqué, no acepto mi amor, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. La culpa fue del lingo y el bembe de esa mujer, pero no lo vuelvo a hacer, yo te lo juro, mi amor. Ay, yo me equivoqué, no acepto mi amor, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, una sola vez, mi amor. Yo me equivoqué, no acepto mi amor, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. La culpa fue del lingo y el bembe de esa mujer, pero no lo vuelvo a hacer, yo te lo juro, mi amor. Yo me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. Ay, si me equivoqué, no soy un robot, pero fue una vez, nunca fueron dos. ¡Ah! Oiga, Mónica Ríos, salúdame al doctor Jimmy Putis y Sasa. Martín y Valeria Naranjo, la adoración de Nelson. Oiga, Samuelito, salúdame a tu papá.